A la maestra le pedimos absoluta tranquilidad. ¿Ya? Además de hacer una presente exposición oral de la sistematización, también va a ser un espacio de aprendizaje para ir a consejo los mismos aspectos que nosotros consideramos. En la parte de la contextualización, ser preciso. Lo que queremos es más el relato que nos muestre la experiencia, el proceso de trabajo, nuestras conclusiones. Buenos días, buenas tardes, señores del jurado. Y yo me presento, soy la profesora Teodora Bonca, soy de la especialidad de técnica y tecnología. Y nuestro PSP es Vivamos en armonía, sin ruido, sin violencia. Aquí hemos participado, les voy a presentar a las profesoras, Gladys Bello, Sandra Aparicio y el profesor Raúl Colque. Bueno, nuestro contexto de la escuela es está ubicado en la calle Campero, que se encuentra, que es el número 72, cuenta con un alumnado de 740 alumnos. Varones son la mitad de varones y mitad de mujeres. Bueno, el establecimiento es muy pequeño, tiene una infraestructura muy pequeña para tanto alumnado. Y el colegio, de la profesora Sandra Aparicio, es Domingo Sabio, que se encuentra en la calle 14 de Caracol, donde están ubicados, donde la calle al frente es el Quetal y es un lugar céntrico. Cuenta con un alumnado de bastante numeroso. Y es el turno de la mañana y el turno de la tarde. Es intermedio y medio este colegio. Bueno, nosotros hemos, con los colegas, hemos socializado para hacer nuestra planificación en base al diálogo a partir de la realidad como potencia en la práctica pedagógica. ¿Por qué hemos escogido esto? El diálogo es bien importante. Hemos partido de la realidad, nuestro PSP y currículum base, currículum regionalizado. Y hemos partido del PSP, plan anual, plan bimestralizado y plan de desarrollo curricular, el diálogo. Hemos dialogado, siempre nosotros en la escuela dialogamos. Hoy, gracias al nuevo modelo sociocomunitario productivo, nos ha abierto muchos caminos. ¿Por qué? Porque antes la educación era cerrada. Los niños solamente era todo teórico. Viendo esto, ahora los niños pueden expresarse, ya pueden ellos decir todo lo que sienten. Y hemos partido de las áreas, área de matemáticas, lenguaje, área de ciencias naturales, áreas sociales, área técnica y tecnología. Las orientaciones metodológicas son la práctica, la teoría, la valoración, la producción. Bueno, en la práctica se conversa, se dialoga. En la teoría era más antes explicar. se explicaba y los chicos lo entendían. Hoy en día los niños ya pueden, tienen esa facilidad de hablar lo que ellos piensan. Y en la valoración ya se puede valorar, ahora ya tienen ellos, ya no tienen miedo, antes tenían mucho miedo. En la producción ya los niños pueden realizar sus trabajos, como pueden ver aquí. Ya, yo por ejemplo en mi materia realicé las costumbres y tradiciones. ¿Cómo? Viendo, hemos ido a explicar, hemos visto un video y hemos visto cómo era la costumbre de antes. Antes la gente hacían, esto se llama una rueca, en aymara lo dicen capo. Entonces yo les expliqué que es un palo de 30 centímetros con un círculo que viene dentro. Bueno, en la escuela vinieron las mamás a socializar, les invitamos, y entonces ellos también, las mamás, dijeron que hoy ya no se valora las costumbres y tradiciones, hoy más se van ya no al tejido autóctono, sino más bien a lo industrial. Y viendo eso, valorando los niños eso, ahora han aprendido conmigo a realizar el cuidado. Haciendo este teñido también, hicieron gruesos algunos delgados en mi práctica. Yo hice, primero los niños realizaron las manos de los dedos con las pinturas al dedo, y después vino el teñido y les enseñé a teñir. Bueno, también para hacer figuras geométricas, también les hice, fuimos afuera a medir, trajeron cintas métricas y también trajeron flexómetro. Aprendieron, vieron el contexto de la escuela, midieron y las figuras geométricas, los niños ya viendo esto, midiendo, dijeron son cuadrados, triángulos, rectángulos. Y gracias al modelo también yo pude articular con la profesora Gladys Bello. ¿Cómo? He articulado en matemáticas, haciéndoles, preguntándoles con cuánto habían comprado su fibra. Y ellos dijeron 7 bolivianos, 8 bolivianos. Y entonces les dije yo, ¿qué números son? ¿Números pares, impares? También hice en la área de lenguaje y la producción de texto. ¿Cómo? Por aquí debe estar. Hicimos producción de textos, cuentos, narraciones sobre la lana de ovejo. Y en sociales, los niños mismos dijeron, la oveja es un animal que vive en el altiplano. Y algunos dijeron también, si puede vivir en lugares cálidos, no puede resistir, dijeron los niños. Entonces era una experiencia muy bonita cuando los niños han participado con sus experiencias. Y también en ciencias naturales se valorizamos también la carne que nos proporciona la oveja, la leche, y también el cuero, donde se hacen calzados las personas del campo. Y aquí también utilizan poco cinturones. Y así, hecho con la profesora, hemos socializado también sobre qué tema iba a avanzar y esto fue. Entonces, aquí podemos ver, los niños están demostrando, están viendo el cuerpo y están manipulando. Aquí están aprendiendo las destrezas. Y aquí han tenido y están valorando aquí. Y aquí están haciendo el portarretrato con las mismas lanas de oveja. Y por último hicimos aquí con quintos. Dijimos, porque ahora hoy en día los jóvenes o los niños ya no consumen la quinoa, más comida chatarra, como de la profesora Sandra Aparicio, su tema es vivam, amarse es cuidarse. Amarse es cuidarse. Amarse es cuidarse, cuidarse es vivir. Es la nutrición, por ejemplo, ella ha llevado su PCP con los alimentos. Y por eso también yo ese tema lo he puesto allí, porque los alumnos han socializado que no consumen tanta quinoa. Hemos hecho jugo de quinoa y los mismos niños les decían que la quinoa es un alimento nutritivo, no tiene colesterol. Eso, y los niños también, ¿dónde producen? Dijeron en el altiplano. Había una experiencia de los alumnos donde todos participaron. Ah, y el profesor de educación física también utilizó los materiales, recuperando los saberes y conocimientos, la cuña. Utilizó también los carritos de antes, de antaño, y la rueca. Y ellos también revalorizamos nosotros. Hicimos este es para recuperar los saberes y conocimientos que los niños siempre se olvidan, pero nosotros queremos recuperar, no olvidarnos de nuestras raíces. Y es por eso que este tema está referido a los saberes y conocimientos ancestrales. Ejes articuladores. Los ejes articuladores son educación, valores y educación y valores sociocomunitarios, educación comunitaria, educación comunitaria de la naturaleza. En convivencia, educación para la producción, educación intangible, tangible y plurilingüe. Esto es el campo, son los campos donde es cosmos y pensamiento, tierra, territorio, vida y tierra, territorio. Aquí ciencia y producción. Ciencia, técnica y tecnología. Aquí es con los cosmos y comunidad y sociedad. Las dimensiones son el ser, saber, hacer y decidir. Eso sería. Y en base a esto siempre está el diálogo. Profesora, la parte conclusiva, los resultados, me quedan 2 minutos. Sí. producto sería, sería los carritos de antaño y después serían el hilado donde los niños realizaron y aquí las orejeras y el tablero, porque en matemáticas también nosotros de técnicas utilizamos, porque los niños, esto es para guiarse, en esto aprenden los niños fácil, porque se les dice y van contando. Y esto en técnica también se realizó, yo soy la profesora de técnica, también se ha realizado así, para que los niños se guíen en este trabajo y les sirve mucho a los alumnos. Sí. Bueno, vamos a dar lugar a la parte de complementaciones. Cada uno de los participantes tiene 4 minutos para complementarlo. Algo que faltare, considerando la experiencia suya propia, ¿no?, en sus dos ámbitos, su participación de cada uno. Buenas tardes, Alfredo. Suma, un checacho, tú con la última parte. Yo voy a hacer énfasis en esto que hemos nosotros tenido como producto. Esto nace a partir de nuestra realidad. Nuestra realidad es social, política y económica. Pero esta realidad para nosotros es una invitación para elaborar todo lo que va a ir a regir la educación en Bolivia a partir del modelo. Como necesidades, a partir de la construcción del PSP, vamos a encontrar varios problemas. Entre esos problemas vamos a priorizarlos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para trabajar con esa línea, pero sin separarnos, siempre apoyados con el currículum base, el regionalizado. ¿Para qué? Con estos 3 elementos vamos a construir nuestro plan anualizado. Luego vendrá nuestro plan de desarrollo curricular, el que va a marcar este trabajo, el que va a estar más referido al trabajo con nuestros estudiantes. El diálogo, si se han dado cuenta, en ambos trabajos tenemos el diálogo con el programa libre, porque es lo más importante. Nos hemos dado cuenta que sin el diálogo no podría haber nada de esto, ni siquiera este modelo que estamos abrazando. Y lo estamos abrazando porque va, pues, a empujar desde la realidad para sacar todos esos problemas que tenemos, que nos está costando. ¿Ya? Pero hemos visto que esto es bien importante. A través del diálogo luego hemos trabajado siempre en coordinación, siempre dialogando con las colegas, no solamente con los que ahora me ha tocado defender el trabajo, sino con todos los de la unidad educativa. Seguramente a la profesora Sandra también le ha ocurrido lo mismo. ¿No es cierto? En todas las áreas hemos ido trabajando a través de las orientaciones metodológicas, que son la teoría, la práctica, la teoría, la evaluación y la producción, que es bien importante. Si antes se hacía énfasis en la teoría, ahora estamos empezando por la práctica, y esa práctica está traducida en todo esto. Inicialmente, nuestros alumnos, nuestras alumnas, tenían temor a hablar. Y cuando hacemos las consultas, les preguntamos, ¿por qué tienen miedo a hablar? Ellas y ellos nos decían, porque tenemos miedo de equivocarnos. Y tú y los demás, los maestros, son los que saben y ustedes tienen que decirnos. Y les hemos dicho que no. Para aprender tenemos que equivocarnos. Tenemos, así como cuando caminamos nos caemos, nos tenemos que volver a levantar. Y ellos asimilaron esto y empezaron a entender. Desde mi práctica con educación física, Me ha pasado con los papás, me ha pasado con los chiquitos. Ya estoy con ellos 3 años y les decía, ¿qué les parece este auto? A muchos de los niños les ha encantado. Pero no ha ocurrido lo mismo con los papás. Porque en un momento, resulta que estos juguetes de antaño habían sido, pues, cosa de los de abajo, de los de la calle. Este término que, gracias a Dios, está desapareciendo, de los indios. Pensaban así. Yo les dije, no. En educación física, este juguete, este instrumento es bien importante. Con este juguetito logro lo que quiero, que mis chicos eduquen sus movimientos en lo que se refiere a la coordinación, ni siquiera de una parte del cuerpo, sino general. Se dan cuenta, si esto voy estirando por la calle, tengo que pensar dónde piso, quién está a mi lado, si mi auto camina, o sea, estoy desarrollando todo. Al igual que con las ruedas, yo le he llamado en mis verificaciones la tirín, ¿no? Yo vengo de una descendencia quechua y a esto le llamamos tirinca, redondo, rueda. Y me ha servido también de la misma manera, manejarla con la mano derecha, con la izquierda, con un palito, con un aro, miren lo que puedo hacer con eso, ¿no es cierto? O sea, esto me está llevando, pero inicialmente los chicos habrán manejado así solamente, no. Los chicos me han ido preguntando, profe, ¿cómo hace eso? Sí, a través del diálogo hemos ido nuevamente confirmando que esto es bien importante. Y así sucesivamente, gracias a esto, por ejemplo, en la alcaldía sí ya se han dado cuenta. Cuando yo fui hace 3 años a proponer esto, me decían, no, ¿cómo? No, ya tenemos los casitos de empujar. Les he llevado mis trabajos. Y ahora están ya empezando a hacer ferias solo de los juegos tradicionales. Que nos falta informarnos, nos falta informarnos. Porque los juegos tradicionales que han nacido a partir del diálogo, ¿ustedes qué creen que logramos con esto, por ejemplo? A ver, les voy a pasar algunas cositas. Perdón, licenciado, aquí tengo unas cachinas. Aquí tengo unos porotos que ya no son los mismos que habían antes. Aquí hay unas semillas de... ¿De qué son estas semillas? Pino. ¿Y? Eucalipto. Eucalipto, ¿no es cierto? Estos eran nuestros juguetes. A través de estos juguetes, ¿acaso no generábamos diálogo entre nosotros? ¿Acaso no nos reuníamos en las esquinas? Sí, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino dialogábamos. Y este juego era una invitación a la creatividad. Nos hemos dado cuenta que cuando les propusimos inicialmente este tipo de trabajos, así como la profesora Teo con su teñido, el hilado, etcétera, etcétera, les costaba y no iban más allá. Pero ahora ya saben, ya quieren manejar, ya quieren ir adelante. Aquí tengo los platillos, ¿no? Y el diálogo que está implícito también. Si yo quería jugar, por ejemplo, a los platillos, no necesitaba decir y gritar. Me iba por ahí, caminando por la calle, y hacía eso. Y si algún niño escuchaba, ah, quiere jugar de gratis, conmigo. Y jugábamos. Inicialmente, supliendo a la cachina, como cachinas, empujando ahí, carrandilla el uno con otro. Después nació esto. Miren cómo la creatividad la han ido aprendiendo. ¿Para qué? Ya no para jugar, sino para lanzarla hacia la pared y el que estaba más cerquita, tener todos esos platillos planos, que a veces llegaba hasta 30, los agarraban así, los lanzaban. Y si no caía nada, todo esto era para mí. Ese diálogo, por ejemplo, que está implícito a la voz, ¿acaso no es importante? Y por eso que este trabajo que vas adquiriendo con la práctica, la experimentación, es bien importante para cada uno de nosotros. Posiblemente no sepamos explicarlo. Pero nosotros también, cuando nos metemos a la práctica, encontramos otro tipo de saberes. Porque nuestros chicos saben. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos aprendiendo. Ese es nuestro camino. ¿No? De ahí que esta propuesta de este producto, como lo han visto, es sencillita. Es, creo que, metemos más, no nos dominamos la parte técnica del vocabulario, pero sí manejamos todo esto. Es una cosita, tengo más, muchas otras cosas, ¿no? Pero ustedes, si alguno de ustedes ha experimentado ahí, ¿cómo elaboro la? Si hace, a mí me ha pasado. Si esto quiero que gire. Querido profesor, limites un poco, no sabemos que podrían haber muchas cosas, pero en virtud de darse el ánimo de interrumpir, a partir de eso, ¿cómo vincula el desarrollo particular? Eso va a fortalecer su exposición. ¿No? Ya. Vincula porque a través del juego, cualquier maestro de cualquier área va a potenciar a través del diálogo su razonamiento. El juego es lo más bonito. ¿Quién no aprende jugando? En un momento, cuando conversaba con los papás, les dije: papás, no dejen ustedes, que son papás más jóvenes que yo, que su niño muera. Porque el juego lo es todo para el niño. Métanle juego en matemáticas, métanle juego en la casa, cocinando, van a ver que todo va a ser realizado. Es eso que realmente que me ha llevado la atención, me ha llevado a todo esto. Y una anécdota, perdón, licenciado, sí. ¿Para qué diablos, profesor, les ha enseñado estas cosas? ¿Por qué? Porque mi casa antes era tranquila. Parecía un cementerio, pero apenas llegó su hijo con esto, todo el día, lata por aquí, lata por allá, grada, subiendo. Pero también le dije, eso es que en su casa hay vida. Y nosotros queremos esperar esto. ¿Qué tiempo? Buenas tardes, señor. Mi tema es el PSP, como siempre parte, ¿no?, de la necesidad de las unidades educativas, ¿no? Y el PSP, nuestro de la Unidad Educativa de Niños Sabios, parte de la necesidad, porque ellos consumían comida chatarra, y hasta ahora, ¿no?, estamos en el proceso. Por eso es comida chatarra y comida saludable. Bueno, hemos ido trabajando con nuestro PSP a partir de la realidad de nuestra unidad educativa, donde hemos visto que debemos cambiar los hábitos de comida, ¿no?, por los alimentos saludables. Entonces, nos hemos reunido con los padres de familia primero para consensuar y decir que toda la comunidad está trabajando en el aspecto de alimentación. De ahí surge nuestro plan anual trimestralizado, donde va a ir integrado el currículum base y el currículum regionalizado. ¿Para dónde? Para sustentar en el plan de desarrollo curricular, y todo eso va a estar inmerso el diálogo en las áreas. En las áreas de lenguaje, por ejemplo, lenguaje y comunicación, ¿qué hemos producido? Hemos producido textos, hemos producido cuentos, hemos producido, hemos hecho una pequeña dramatización del lenguaje, ellos han ido armando sus trajes, ¿no?, de frutas y verduras, y hemos ido haciendo una especie de diálogo ¿cómo es en base al diálogo? ¿No? Luego del área de matemáticas, nos fuimos también de visita al mercado, donde fuimos a visitar matemáticas, ahí entró en los precios, luego las formas, el tamaño, el color de los alimentos, la forma. También hemos llevado el kilo, el medio kilo, figuras geométricas también entró cuando fuimos de paseo. Les dije que se fijaran qué es lo que están viendo más en su entorno. Y fueron construyendo maquetas para ver también el plano inclinado, qué es una línea, qué es una recta. En ciencias naturales, más cuando me aboqué a eso, que ha sido hablarle de los elementos naturales, qué son nutritivos, cuáles son sus propiedades. Y en ciencias sociales, ¿en qué departamentos encontramos estos alimentos, ¿no? ¿Y cómo los podemos utilizar? El profesor de educación física también, como es ahora nuestra planificación integral, él lo apoyó en cuanto a figuras geométricas, al conteo y desconteo de la adición y la sustracción, algo de multiplicación. Luego, en el área de tecnológica, el profesor también apoyó en cuanto a la alimentación nutritiva, habló sobre la quinoa, que es un alimento natural, y todo eso ha ido integrando también las orientaciones metodológicas, donde está la práctica. En la práctica hemos salido de paseo, ellos han observado, han palpado su realidad, y la teoría, donde ellos han escrito textos, han producido cuentos, ¿no? Y la valoración, ¿cómo han ido valorando sus trabajos? Desde la realidad. Y la producción, ellos han producido maquetas y todo lo que han podido presentar aquí mis colegas. Y en el producto ha sido la ensalada de frutas y han ido viendo cómo el carrito de latas, las maquetas también son productos, ¿no? Eso es todo lo que yo puedo. Buenas tardes. Ya lo han dicho casi todos mis colegas, pero yo voy a enfatizar sobre esto. El motor para todo, para realizar todo esto, es los ejes articuladores. ¿Por qué? Porque articula las áreas y los campos. Si no hay este eje articulador, no podemos, una de estas partecitas que está ya hecho el producto, no se puede dar. Entonces este es el motor más principal para realizar nuestras prácticas pedagógicas. El plan de desarrollo del plan curricular, entonces esos que son en los cuatro momentos también, puedo decir, de los criterios de evaluación. En principio solamente es qué evaluamos a los niños, solamente su saber, ¿no es cierto? Ahora con el modelo ya es simple. Ya tenemos que evaluar el ser, el saber, el hacer y el decidir. No, los alumnos en mi caso, yo soy profesora de aula, hemos partido de la realidad. ¿Cuál fue nuestra realidad? Mi colegio se encuentra en el centro del Prado. Hemos partido de un paseo. ¿Qué ha sido un paseo productivo? ¿Dónde vamos a ir a pasear? Todos los niños, cuando lanzamos una pregunta, ellos traen muchas ideas. Pero al final se ha decidido salir al Prado, al más cercano, porque es nuestro contexto. Hemos ido alrededor del Prado, de la Plaza Venezuela hasta la, ¿qué se llama? Hasta la, no, la Plaza del Estudiante. ¿Y qué tenían que hacer los alumnos? Como era un paseo productivo, tenían que observar lo mínimo. Todo lo que hay, si hay animales, ¿habrá seres vivos? Primero se preguntó. Ellos al principio, como no se daban cuenta, no, ¿qué va a ser? ¿Qué va a haber seres vivos en el Prado? Solamente hay personas. Ellos dicen, ¿no? Pero a ver, vamos a ir a observar, a ver si eso es verdad. Entonces hemos ido a hacer el recorrido, a la vuelta del Prado, preguntamos, ¿han visto algunos seres vivos? Algunos siguen diciendo, sí, personas nomás había, pero no había nada más. pero algunos son bien detallistas, dicen. Ah, no, profe, yo he visto plantas, animales también. No, yo no he visto, dicen algunos. Entonces, ¿cómo has visto? Le digo, es que he visto unas mosquitas, esos son animales. Ah, eso. Claro, y cuando será seres vivos si las plantas ya se están muriendo, ¿no es cierto? Amarillos, será seres vivos esas plantas o ya está la nueva. Algunos dicen que sí son, pero de esa manera se ha trabajado. Se ha visto cómo en ciencias, la geografía que ellos ven, cómo cambia, pero es lo mismo, se mantiene que es ser vivo, ¿no es cierto? Y luego, para ello, ellos tenían que escribir. ¿Qué es lo que han observado? Primeramente, si había figuras geométricas en alguna de esas plantas. Algunos son minuciosos, han dicho, sí, profesora, alrededor de la plantita había la de forma circular, de triángulo, también las bancas. Ah, algunos son bien detallistas, entonces ahí se ha aprovechado las figuras geométricas. Y luego en estudios sociales se ha articulado por la geografía que los animales y las plantas tienen diversa vivencia en el altiplano, en el valle y en el oriente. No todos son iguales, no todas las plantas también pueden vivir en las distintas regiones. Eso se ha hecho en estudios sociales y en lenguaje. Hemos plasmado todo lo que ven, hemos hecho diálogos, hemos hecho, ¿qué se llama?, adivinanzas, mensajes, todo eso se ha trabajado. Eso más puedo comentar. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la segunda etapa de preguntas. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dos puntualizaciones, uno de forma de control. En sí, su título dice el diálogo a partir de la realidad como potencia, ¿no?, en las prácticas pedagógicas. Creo yo que debería priorizarse y enfatizarse más ese aspecto del diálogo como tal. E incluso en los planes de desarrollo curricular se encuentra que muchos, en los momentos metodológicos, en el momento metodológico de la práctica, no parten del diálogo, parten de la exposición de papelógrafos. Entonces no hay ese aspecto de enfatizar lo que es el diálogo como tal. Otro aspecto, en el plan de desarrollo curricular, en un objetivo holístico, se menciona, y no sé, pareciera ser que hubieran cortado porque ponen puntos en cada dimensión, lo cortan. Por ejemplo, dicen, reflexionamos sobre los hábitos alimentarios para contribuir en el desarrollo del ser humano, punto. Análisis sobre la comida chatarra y saludable, revisión de diferentes posiciones en el aula y fuera de ello, punto. Pero siendo textual, estaría cortado. Lo que me llama la atención a mí, particularmente, del plan de desarrollo curricular es que mencionan aquí, aparte de eso, de lo que está cortado con puntos, mencionan producción de textos orales y escritos, en el objetivo listo. Me voy yo al momento de la producción. En el momento de la producción mencionan que, bueno, que los estudiantes producen de manera creativa sus maquetas. Y en el producto mencionan que realizamos una ensalada de frutas. Entonces, entre el objetivo holístico, la producción y el producto, no hay relación. No hay coherencia. Yo no encuentro esa coherencia en este plan de desarrollo curricular. En otro plan de desarrollo curricular, de igual forma menciona, elaboramos mapas conceptuales de construcción de maquetas con figuras. Me voy al producto y me enseñan textos, guiones escritos sobre los procesos de convivencia. Y en el producto dice dramatizaciones de cuentos. No encuentro la relación entre objetivo, producción y producto como tal. En ese plan de desarrollo curricular. Bueno, esos serían algunos aspectos que me llaman la atención. En sí, la pregunta que quisiera realizar es: a partir del diálogo, ¿qué valores nosotros, porque aquí algunos planes de desarrollo curricular lo hacen de manera genérica, mencionan desarrollamos principios y valores mediante tantas, pero no mencionan qué valores, yo me voy a los criterios y en ahí mencionan que se está evaluando el valor, por ejemplo, de la responsabilidad de cooperación. Entonces el diálogo, a partir del diálogo, ¿qué valores nosotros podemos desarrollar a partir del diálogo comunitario? Todos los valores, pero esencialmente cada uno de nosotros ha tomado dos o tres valores. Porque estamos en ese proceso. Yo que soy de educación física, he tenido la tentación, me cuesta trabajar y empezar con la práctica, pero a partir de ellos. Porque en los anteriores modelos partíamos de la teoría yo lo sé todo, yo ordeno, yo hago formar como quiero, ¿no es cierto? Pero ya me he lanzado a, por ejemplo, lanzarles cuerdas. Alcense cada una cuerda y hagan lo que mejor ustedes creen. Y han alzado, y han empezado a saltar, otros a hacer muros, etcétera, etcétera. En ese interín, por ejemplo, empiezan a empujarse, empiezan a gritar, empiezan a hacer una serie de cosas. Yo voy recorriendo y les digo, no hagas eso. Respeta a tus compañeros. La indisciplina, y así voy hablando con ellos. Y me van entendiendo. ¿Para qué queremos ser ordenados? ¿Para qué queremos el respeto? Para que nuestro trabajo pues sea bueno y nos vayamos contentos. Sin estas dos cosas no vamos a poder llegar a ningún lado. Esencialmente yo he trabajado con el respeto y la disciplina que a mí me va a seguir sirviendo harto, porque estoy en ese proceso de adaptarnos a ellos en este camino. Observando el desarrollo curricular, he observado de que el producto se nos plantea no es acá. Quisiera preguntar, ¿qué es producto y cómo se clasifican? Producto es el resultado de todo lo trabajado por la sala, ¿no? Y ahí entra el material de la vida, el material de analogía, ¿cómo es el material de conocimiento? De la vida, de producción, de la vida y analógicos, de analogía, ¿no? Y materiales auxiliares también podemos tener, pero los materiales de analogía son los que los más usuales, ¿no? En cuanto al producto, tal vez si se requiere, hemos hecho esto, que ven, ese es el primer que se llama producto que decía el inciso A, hemos hecho en un mapa conceptual como debe ser. Eso hemos preparado, eso para mí es el producto. Y además, el otro producto que dice la profesora, eso son el trabajo acabado de los niños. No sé si eso lo ven. El producto también viene a ser las cosas tangibles a las que se pueden tocar, intangible que no se pueden tocar. Trabajamos con los niños, así en el material y el trabajo. Sí, ese es el resultado de todo lo que nos hemos propuesto. Desde la práctica, la teoría, dándole un valor a todo este trabajo para tener una producción que ellos van a ir desarrollando, ¿no? Y tener todo este producto que están viendo. ¿De acuerdo a cada área? A ver, no debemos confundir materiales con el producto. ¿Sí? El producto es tangible e intangible. ¿Qué ejemplo me podrían dar como un producto intangible? Por ejemplo, de nuestro PCP, del ruido y la violencia, casi no se puede, tanto, no es tan tangible, es intangible esto, no podemos tener un, ¿qué se llama? Lo podemos palpar así, ¿no? Siempre eso es tangible, lo podemos realizar todo. En cambio, esto del sonido no se puede casi palpar, sino solamente es intangible y solamente hacemos, ¿qué se llama? Podemos a toda la población, lo podemos hacer hacer una concienciación sobre qué, por qué, cómo podemos aminorar el ruido o la violencia, ¿no es cierto?, a través de mensajes. Eso es lo intangible. Sí, intangible también es el resultado del comportamiento de cada alumno. Si inicialmente la clase en el curso estaba con cierto tipo de violencia y gritos, a partir del diálogo como resultado, como producto, hemos tenido que esto ha ido cambiando. Usted nos ha pasado esto, profe. Para usted, en uno de sus planes me pone ejecución de los diferentes ejercicios y el juego de la turcuña en grupo. Eso me pone como producto. ¿Será un producto? Perdón. ¿Será un producto? Porque me redacta en su... En el producto me dice ejecución de los diferentes ejercicios y el juego de la turcuña en grupo. ¿Ese es un producto tangible o intangible? Son las dos cosas. Porque cuando estoy desarrollando la turcuna o la turcuña en aymara, voy a encontrar que este trabajo lo van a ir desarrollando entre ellos, pero haciendo una rueda. Primero uno y luego otro. Profe, vamos al punto, no nos hagamos. No, vamos. ¿Es tangible o intangible? Ahí tiene que. Discúlpeme el término. Tenemos que aterrizar. Tangible, licencia. Ejercicios. Yo los voy a pasar los ejercicios, profe. Eso debemos tener más cuidado que en la redacción. Esto es tangible, porque eso me va a permitir jugar la turcuña. Entonces ahí yo puedo poner la construcción de instrumentos para jugar la turcuña. ¿Sí? Acá, en este su mapa conceptual, me pone la realidad, hablan del BCP, curriculum base, regionalizado, plan anual bimestral, plan de desarrollo curricular, diálogo. Y me ponen directamente las áreas. Y no hablamos acá de campos de saberes. Ahí, por ejemplo, deberíamos hablar primero de los campos de saberes y luego de las áreas. Y después de las áreas, cada unidad temática. Sí, gracias. Tengo más preguntas, pero... Existe la experiencia, observamos, pero lo que hay que precisar, como ya decidieron parte de la Comisión Evaluadora, es las imprecisiones. Entonces, a ver, en el ánimo de ir un poquito compartiendo lo que yo quiero pedirles, hablaremos sobre el proceso que han desarrollado. Raúl dice que ahora no puedo partir por la práctica en mi área, pero su área es educación física. Hay tantas formas de partir de la práctica. Es la materia más, donde más se puede partir de la práctica. La práctica en esa área no es solamente salir a trotar ni a trotar. Se puede partir de la práctica sin salir de los cuatro paredes que están en la educación física. Porque tenemos, por ejemplo, práctica, ¿qué hacemos? Desde la realidad, desde la experiencia y la experimentación. Si hablamos de algún niño, de atletismo, a ver, ¿saben? Sin decirles que vamos a practicar el atletismo, de hecho los estudiantes viven con muchos deportivos ya. Luego el trote, ya la manera de calentamiento, y a partir de esa realidad voy a motivar. O en su caso, va otra forma de práctica, quiero iluminarles, voy a ver, ¿por qué se han atrasado esta mañana? Es que había pues la carrera que se programa, digo, que se auspicia a nivel departamental. de cada vez. Entonces, ¿quién sabe eso a partir de una noticia similar? ¿O es que no es cultural eso? ¿Habría coincidentemente las olimpiadas en ese caso? ¿O los plurideportivos? Entonces, ¿verdad? Eso es una realidad del estudiante, quiénes ganaron, por qué ganaron, y luego veré dependiendo del nivel con que estoy trabajando. Con los niños tengo que hablar de ese ámbito. Si estoy hablando, por ejemplo, con un quinto, sexto año de escolaridad, quinto tiene que ver con el estado plurinacional, eso es su ámbito, hablaré de atletas nacionales. Si estoy con un sexto, hablaré de eventos latinoamericanos, por decir, porque su ámbito es allá. Entonces, lo que yo quiero eliminar es no se encierre de manera exclusiva con algunas cuestiones que están imaginando ustedes, sino hay que volver a leer los textos y debemos ser precisos. Y mi otra preocupación es, por ejemplo, no manejamos las categorías tan precisas para el planteamiento de la práctica, teoría, producción y producción. Por lo mismo, los objetivos de entender en las otras partes no pueden cambiar. ¿Qué es práctica? Una acción. Tenemos que redactar con palabras que indiquen la acción. Y la teoría, hay categorías que denotan procesos cognitivos, procesos de análisis, síntesis, ¿no? Entonces, en la valoración, por ejemplo, no están poniendo análisis. Cada momento metodológico tiene algunos criterios o algunas palabras que desde su misma esencia semántica se está refiriendo a acción, se está refiriendo a procesos que es analizar, estudiar, se está refiriendo a palabras que es reflexionar, valorar. Y finalmente la elaboración que tiene que ver con composición, que tiene que ver con el momento metodológico de la producción. Entonces esa parte, casi en todos los finales, ¿no? Está siendo bastante difuso. Yo les invito a leer el modelo 3 y 4 y seguir enfatizando toda la clase, lo hay que superar. Y producto es diferente a producción. Cuando hablamos de producción estamos hablando de elaboración de textos a partir de la visita al mercado, que se llama. Y producción. Pues aunque el producto no puede seguir diciendo pues elaboración de textos, sino textos elaborados a partir de la visita al mercado. Un proceso y otra conclusión. Así, ejemplos concretitos. Yo les iría preguntando más cosas, pero vamos a seguir debatiendo. Solo quiero permitirme reflexionarlos. ¿Ya? Hay aspectos que hay que superar. Y la misma imprecisión, el diálogo. Pero el diálogo es algo nuevo. Es parte del modelo. No sé, no quiero conflictuarme en eso, pero tiene que ver con prácticas pedagógicas desde la realidad, pero lo que acentúa es el diálogo como potencia. Y eso no se revela, ¿eh? Más otras cosas, tal vez materiales, lo que nos hace. Entonces, lo que queremos decir es de que una experiencia así sistematizada tiene que ser coherente con el título, con los resultados, esa coherencia, con los procesos. Puede ser que no sea la cuestión de los participantes, de la idea que ha facilitado, pero no miramos quién es culpable. Nosotros lo mencionamos, ustedes son responsables. No quiero volver a leer y no quedarse acá. Ya, la experiencia ha sido realizada y hay que manejar coherencia en los elementos curriculares, en la elaboración de los planes y no deben quedarnos en la organización. Gracias, les agradecemos por la exposición, también a nuestros oyentes que están en el salón. Nos dan un par de minutos para tener un debate.